Mirage Radio presenta El Mar de los Metales. Buenas noches, bienvenidos un lunes más al Mar de los Metales, el tercer programa ya de este año 2018 y la edición 561 en la historia del Mar de los Metales, un número respetable, aunque claro, muy lejanos de otros que cumplen años por todo lo grande. Bueno, esto viene porque en la segunda parte pues hablaremos de gente que ha cumplido años radiofónicos. Pero bueno, eso será hacia el final del programa o en la segunda mitad del programa. De momento, un saludo de este que os habla, de Carlos de la Fuente. Recordaros, como siempre, la dirección de correo, elmardelometales@gmail.com, que está a vuestra disposición. Y decir que el programa de hoy pues tendremos alguna novedad. Tercer programa, tercer disco que presentaremos. También recuperaremos algunos de los discos que hemos presentado en las últimas fechas. Hablaremos algo de conciertos, aunque poco, porque nunca me da tiempo a hacer los deberes como uno debiera. Siempre llegamos corriendo y siempre lo voy dejando toda la semana para decir a ver si me pongo antes del programa y nunca lo hago. Y ya digo, esa segunda parte que será un poco especial. Pero de momento vamos a arrancar. Lo vamos a hacer como lo hemos hecho los dos programas de este 2018 con Trikantropus, desde que presentaran el disco el 28 de diciembre año pasado. En Secretos de India ha sido nuestro disco de cabecera en este mes de enero. Y su disco se llama Scrum. Y de él hoy vamos a escuchar y vamos a arrancar con ellos con el tema Warning. Estamos flotando en el espacio. We'll be right back. Señoras y señores, estamos flotando en el espacio. Meternos en los mares del espacio-tiempo. La guía mirando hacia el futuro. Esperando la ola gravitatoria que nos lleve al pasado. De algún grato recuerdo olvidado. Que nos regale un centelleo de luces multicolores. Y nos dote del perfecto silencio. De la gran música. Señoras y señores, estamos flotando en el espacio. Bueno, pues ahí estaban estos Tricántropus, esta magnífica formación madrileña, de la cual nos hemos alegrado grandísimamente que hayan vuelto a la vida con este nuevo trabajo, este su tercer trabajo ya en la historia, Scrum, y que esperemos que sigan dándonos más alegrías. Y seguimos y lo vamos a hacer con una banda que se nos olvidó en el 2017 por completo. Son los sevillanos Oikos, se mueven en terrenos más experimentales. Su segundo trabajo, ya digo que del año pasado, y no del de los finales, sino del principio del año, se llama La Gran Agitación, bueno, aunque en inglés, The Green Upheaval. Y nos vamos a ir con ellos y con su tema Marrow of Prayer. Estos son Oikos. Thank you. Bueno, y después de escuchar este tema así tan rayante de Oikos, nos vamos a ir con un disco que se estrena hoy, que es el segundo trabajo de los cordobeses Grajo. Este disco de Stoner y Psicodelia, editado pues el mismo día de hoy por Underground Legend Records, y que incide más en el sonido que ya conocemos de esta banda. Vamos a escuchar precisamente el tema que lo abre, se llama Altares. Empieza muy stoner y luego, bueno, va cogiendo más aire psicodélico poco a poco. y nos vamos a ir ahora a Asturias, y lo hacemos con una banda pues que tuvimos la suerte de presentar la semana pasada. Bueno, la suerte, la ocasión. Me refiero a Mars Rovers. Este es un grupo más próximo al rock and roll y al hard rock, pero que, bueno, ha contado la colaboración de este, su disco de debut, con Eduardo García Salueña, teclista de Xenogull, y en algunos temas donde participa poniendo pues esos teclados, pues el grupo pues se nota también pues esas influencias. Pero bueno, es un disco en general interesante. Se titula como la banda Mars Rovers, y vamos a escuchar el tema Evil Ways. Yeah. Pues, oh yeah, rock and roll, no a tope. Bueno, pues después de escuchar a Mar Rovers, nos vamos a venir nuevamente a Madrid. Nos vamos a ir con Viento Bravo, el segundo trabajo de Melange. Este grupo, pues que ha hecho un magnífico disco y que tenemos ganas de ver ya su presentación, que será el próximo 25 de enero, es decir, la próxima semana, el jueves de la próxima semana, en la sala Yoislava. Así que todavía nos quedan dos días de seguir recorriendo este disco, que le hemos escuchado prácticamente entero. Buscando hoy lo que no había puesto todavía, pues me he dado cuenta que ya casi nos falta solo un par de temas. Uno de ellos es el que va a sonar hoy, se titula Cotar. Esto es Melange, su disco Viento Bravo. Thank you. Y ya que hemos empezado con Melange a hablar de conciertos con Melange, pues nos metemos ya en nuestra agenda musicocultural de esta semana. Y es que este viernes tenemos dos citas que coincidirán en el tiempo y en el espacio, con lo cual pues habrá que elegir. Por un lado tenemos en la sala Sansara a dos bandas madrileñas, Odeón, una onda de rock garajero, y Zuma Beers, que ya ha sonado por aquí varias veces. Presentamos su trabajo Contact Light en el programa, pues cuando la fiesta de Delhi, hace un mes o cosas así, o mes y medio. Vamos a aprovechar que tocan este viernes para volver a recordar este disco de Contact Light, un disco de rock and roll psicodélico con algún toque, pues eso, de hard rock, y un disco bastante interesante. Sobre todo hay un tema que me encanta que se llama La ciudad sin nombre, A Town with No Name, que aunque ya ha sonado por aquí, vamos a recuperar y volver a escuchar. Myself. because the city has no shame. Pues ahí teníamos, perdonar, ahí teníamos, bueno, empezamos ya con un canal perdido en la mesa, que suena lo que quiere sonar y se oye lo que quiere oírse. Bueno, pues como decía, ahí teníamos a Zuma Beers, que estarán tocando junto a Deón en la sala Sansara este próximo viernes 19 de enero. Decir que Zuma Beers estuvieron en el programa de Música sin Prejuicios, que podéis también escuchar en la parrilla de Radio Miras hace unos días entrevistados. Y la otra formación que estará tocando también por aquí, por Madrid, son los Círculos de Willis, que están últimamente muy, muy receptivos y muy moveditos. Tocarán en la legendaria sala Yasta y dentro de unos días estarán nuevamente en Teruel volviendo a tocar, como ya hicieron allí hace unas pocas fechas. Bueno, pues vamos a quedarnos con Círculo de Willis y como tenemos sus discos muy trillados aquí en el programa, nos vamos a ir a un piratón. Esto fue la primera edición del Solaris. Ese concierto, dos ediciones que organizaron los amigos de Subterránea y que tocaron en el 2013, en la primera edición. Y vamos a escuchar los temas El hombre entre la multitud, que se ve unido por Fractura. Muy buenas noches a todos y a todas. Bueno, nos pueden llamar frikis, ¿no? Cualquiera que escuche los 40 principales dice, estos colgados, ¿qué coño hacen? Pues que se preparen, que se preparen. Porque nosotros tenemos nuestra dosis de sueños. Pues la vamos a ofrecer hoy un poquito más corto porque somos muchos grupos, pero esperemos que lo disfrutéis mucho. Y nada, vamos a empezar a viajar, dejaros llevar. Y al toro. Bueno, vamos a ver si la mesa aguanta. Parece ser que ahora sí suenan los dos canales. Bueno, pues decía al principio del programa que hacia la segunda parte íbamos a estar felicitando a programas de radio que cumplen años. Y es que José Miguel López, de Radio 3, del programa Discópolis, pues ha llegado a las 10.000 emisiones en este verano. Perdonad, en esta Navidad, no sé qué estoy pensando. ¿Será que el frío me confunde de estación? Bueno, pues ha llegado ya a los 10.000 programas. Bueno, de hecho lo ha superado. Y este pasado fin de semana pues lo celebró con un concierto en el cual pues el plato fuerte era el concierto para grupo y orquesta de John Lord que grabara Deep Purple allá por los 70 y que para la ocasión interpretaría la Orquesta Sinfónica de Yecla con el grupo de rock liderado por Juan Saurín, que es músico en la Asociación Cultural de Músicos de Yecla. Bueno, es profesor. Bueno, pues ese concierto, que nos hemos enterado tarde, no pudimos ir, pero está disponible en la web de Radio Televisión Española, o la web de Radio 3, y podéis hacer una idea de lo que allí hubo. Realmente yo creo que fue algo interesante, tan interesante que no vamos a permitir el lujo de piratearlo por completo y escuchar ese concierto para grupo y orquesta, que ya digo, por desgracia no me enteré hasta el domingo, y eso fue el sábado en el Auditorio de Coslada, con entrada gratuita para las primeras 976 personas que allí se presentasen. Creo que hubo más y que hubo gente que se quedó fuera. Bueno, pues vamos a escucharlo y prácticamente nos va a llevar hasta el final del programa, si no nos lleva hasta el final del programa. Así que yo directamente me voy despidiendo. Hasta la semana que viene. Un saludo.

That's all I do when the stars smiling at me. We'll be right back. Thank you.